Muchas gracias, señor presidente. Yo la verdad que quiero, salvo excepciones, quiero congratularnos por el clima. Me parece que está bien que podamos discutir esto sin eufemismos y sin ponernos colorados de que por qué algunos parece que estaríamos defendiendo a los ricos y otros parece que estarían defendiendo a los pobres. Eso me parece que es una simplificación que para el 2020 me parece que ya no corre. Me parece que el mundo está muy interconectado, la información fluye, todos podemos tener la misma una información similar, y entonces el tema que se trata es ver si lo que estamos haciendo es bueno para los que nosotros queremos que sea bueno. Entonces, la pregunta es, ¿esto es malo para los ricos? Para un rico no solidario, evidentemente que sería malo, para alguien que no quiere aportar. El tema es, ¿esto que sea malo para los ricos lo convierte en bueno para los pobres? Esa sería la pregunta. Yo les digo, con la mano en el corazón y sin ponerme colorado, que estoy convencido de que es malo para los más necesitados. Y creo que me encantaría tener, señor presidente, una discusión seria, quizás en un ámbito más reducido, porque acá no se va a poder, para ver realmente si lo que estamos haciendo va a lograr el objetivo que queremos. Ese es el tema. Todos queremos que la gente de este país esté mejor. Ahora, claramente no lo estamos logrando. No lo logramos en el gobierno pasado, no lo logramos en el antepasado, no lo logramos en el antepasado. Y sin embargo, tenemos 160 impuestos. Yo escucho acá que la presión tributaria no es el problema, pero después miro los datos objetivos y somos el país que más impuestos tiene prácticamente. Ahora con estos nuevos creados ya estaríamos en 167. Pero digo, acá hay algo para discutir, ¿no? Hay algo que Argentina está haciendo mal hace mucho tiempo, no en el gobierno de Mauricio Macri, no en el gobierno de Cristina Kirchner, hace muchos años. Entonces, la pregunta es, yo creo que este impuesto nos interpela para ver si lo que estamos haciendo en favor de los más necesitados no es exactamente lo contrario de lo que estamos logrando. Entonces, yo quiero desmitificar dos cosas que me parecen muy importantes. Primero, esto es un impuesto, creo que está clarísimo. Está muy claro, sobre todo cuando incluimos, por ejemplo, la idea del gas. ¿Qué tiene que ver la urgencia, la pandemia, con incentivar la exploración de gas? Eso es propio del Estado Central y de la caja, digamos, del Tesoro, y de que es algo que tiene que promover, que estoy completamente de acuerdo que lo promueva, pero digamos, está claro de que esto tiene todas las características de un impuesto. El otro tema que me parece muy importante es que el Estado está haciendo, escuchamos todo el tiempo que el Estado está haciendo un esfuerzo inmenso. Yo la verdad que no veo ningún esfuerzo del Estado. El Estado lo único que está haciendo es imprimiendo dinero. Para mí esfuerzo es la gente que está manteniendo sus empleados con las puertas cerradas, los gastronómicos, los hoteles, toda la gente que ha perdido su trabajo. Esos son los que están haciendo esfuerzo. Los que siguen pagando los impuestos, aun cuando no tienen, están pagando ganancias, por ejemplo, anticipo de ganancias, anticipo de ganancias de 2020 cuando todo el mundo sabe que no vamos a tener ganancias. Esos son esfuerzos, no los esfuerzos que está haciendo el Estado. El Estado aprieta un botón y imprime dinero, y eso es todo lo que está haciendo. Así que yo quiero retrotraerme a diciembre del 2019. En esta misma comisión, no estaba usted, señor presidente, todavía nombrado como presidente, se trató el aumento a 2.25 para los residentes extranjeros de bienes personales. Yo alerté en ese momento de que esto iba a ser muy malo para la economía argentina. Me basé, porque lo estudiamos con mi equipo, en el tema francés. Francia creó el impuesto, el ISF, Impuesto Solidario a la Fortuna. Ustedes ya le han tomado el solidario, Impuesto Solidario a la Fortuna. Recaudó, mientras estuvo en vigencia, 2.600 millones de euros al año, y le ocasionaba pérdidas al fisco por baja de tributación, por 16.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasaba? Todos los progresistas de Francia estaban encantados de poder sacarle esos 2.600 millones a estos ricos. Ahora, mirado desde el lado de los pobres estaban perdiendo 16.000 millones de euros de tributación anual. Entonces, la pregunta es, ¿qué está buenísimo el discurso, pero por querer pegar a los ricos, que yo puedo estar resentido con los ricos, pueden no gustarme los ricos, me parece que pueden llevar una vida muy, muy lejos de la mía, no hace que sea bueno para los pobres. Y eso no lo estamos discutiendo. Francia lo discutió y dio de baja fue el primer país que lo hizo y lo derogó hace 4 o 5 años, porque se dieron cuenta que era pésimo para el fisco francés. Entonces, esas son las cosas que tenemos que discutir. ¿Estamos haciendo algo que es bueno para la gente? Les aclaro que tengo, por ejemplo, acá una encuesta de hace una semana. Fíjense lo claro que está el pueblo argentino. 50% de la gente no apoya este impuesto, señor presidente. Después se lo mando, le mando la encuesta. Solo 43% lo aprueba. ¿Sí? O sea, fíjese, un impuesto que parece que sería bueno para la gente. Se ve que vemos encuestas diferentes, diputado. Bueno, pero eso... Yo también, si quiere, le mando la que yo tengo. Yo tengo una que dice 70. Me encantaría que nos juntemos y la vemos, porque evidentemente o alguien miente o evidentemente hay mucha gente que está indecisa. Pero digo... Uh-huh. Creo realmente que lo que tenemos que discutir es si esto es bueno para la gente. Yo creo, dada la experiencia extranjera, que esto es malo para el fisco argentino y malo para la gente, y estoy dispuesto a discutirlo tranquilamente y en paz con quien quiera. Y si me demuestran lo contrario, yo los apoyaría. Lamentablemente, a priori estoy en contra, pero me encantaría que me convenza. Pero yo creo que estoy en contra, por lo que he visto de otros lados. Bueno, yendo a otro tema, la ley en particular tiene varios problemitas. Por ejemplo, obviamente es retroactiva, con lo cual eso es un problema. Y después, como toda ley que traza una línea, crea arbitrariedades enormes. Por ejemplo, una persona que tenga todo su patrimonio, por ejemplo, hoy, en bienes en acciones de aerolíneas de todo el mundo, en hoteles, en gastronomía, en gimnasios, y qué sé yo, puede haber perdido, por ejemplo, el 80% de su patrimonio de diciembre a hoy. Y sin embargo, nosotros le vamos a estar cargando quizás hasta el 7, el 8% de ese patrimonio valuado a diciembre. O sea, puede llegar a ser, esa carga hoy puede llegar a ser el 15, 20% de su patrimonio. Por ejemplo, y como es tan difícil legislar en estos casos, me parece que estamos creando un monstruo que va a tener muchas arbitrariedades. Muchas. Y acá viene el tema peor. El tema peor es... Acá está Argentina de este lado, tenemos el río y tenemos nuestro espejo del otro lado, que es Uruguay. Pero tiene que estar, sí. Pero en Uruguay, porque la AFIP no está dando los datos, señor presidente, lo que yo he podido constatar es que se han ido de diciembre a hoy 25.000 argentinos a residir en Uruguay. Uruguay pide $380.000 de inversión mínima para otorgar la residencia. Así que saquen la cuenta ustedes y van a ver si el fisco argentino no, y la economía, y los pobres, no se ven afectados por esto. Entonces, creo que es terrible cuando una persona elige dejar su residencia e irse a otro país, porque esa persona es muy difícil, esa persona empieza a hacer negocios en otro país, le da trabajo a otra persona, y está empobreciendo al argentino al retirarse. Entonces, creo que eso, señor presidente, creo que este impuesto... viene a corroborar y a darle certeza a que toda la gente que ya se fue de diciembre hasta hoy hizo lo correcto. Nosotros le estamos diciendo, hiciste bien en irte, porque ahora, después del palo de aumento de bienes personales de diciembre, ahora te viene un garrotazo peor. Así que todo esto es malo, señor presidente. Y yo he escuchado recién que, y voy terminando, que la presión tributaria es baja, que hay que dar trabajo, que las empresas que se van porque se tienen que ir, y que el problema son 12.000 contra 44 millones. Bueno, yo, la verdad, señor presidente, yo creo que a usted le gusta mucho el fútbol. Yo en diciembre le dije, usando la idea del Mundial 2014 con la jugada famosa de Palacios, era por abajo Palacios, yo creo que es por abajo. Hay que bajar impuestos. Y nosotros seguimos insistiendo que es por arriba y seguimos tirándola a la tribuna, señor presidente. Hagamos la prueba de realmente pensar en lo mejor para el pueblo argentino, que es bajar impuestos y no seguir subiéndolos. Básicamente, una cosa. Termino con una sola cosa. Si no fuese tan bien, recién acabo de ver, me acaba de mandar un asesor mío, ayer, una persona que comulga con las ideas de ustedes, señor Guillermo Moreno, declaró: Argentina va a tener el récord de destrucción de su economía gracias a las decisiones de Alberto Fernández. Lo acaba de decir, no es santo mi devoción, pero trabajó en el gobierno de ustedes. Entonces ustedes no pueden decir que está todo bárbaro, que las empresas se van porque quieren, porque en realidad se van por reestructuraciones. Evidentemente está pasando algo en la Argentina. Así que yo quiero alertar con esto y sinceramente lo hago con un tono constructivo. Y me encantaría que nos sentemos en una mesa y analicemos las cosas si esto es bueno o no para la economía argentina. Yo creo que no, señor presidente, pero estoy a disposición para discutirlo y para sacar la mejor ley posible. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Vallejo, Fernanda Vallejos. Gracias, presidente. ¿Me escuchan allí? ¿Me escucha, presidente? Sí, ¿sí? Diputada. Bien. Muy bien.